Buen día para los dos, todo bien, gracias a Dios. Bueno, muy bien. Aldo, se está preparando la mesa intersindical para entablar la negociación para el segundo, bueno, el segundo tramo del año, en el segundo semestre con el gobierno provincial, paritarias. ¿Qué nos podés contar? A ver. Sí, así es, hemos recibido la convocatoria por parte de la Secretaría de Trabajo para este jueves 11 de agosto, retomar la paritaria general. Y en ese sentido, nosotros en el día de hoy vamos a estar realizando una conferencia de prensa en la sede de CIPOS, donde se van a establecer las pautas que se van a seguir de acá en adelante desde la mesa intersindical. ¿Y nos podés adelantar algo de lo que vienen viendo, de lo que van a decir en un ratito? Sí, nosotros tenemos acordado los gremios de la mesa intersindical convocar un plenario para el día de mañana, que va a ser seguramente en la sede de Luz y Fuerza a las 9 horas. Hoy se va a dar a conocer esta convocatoria en la conferencia de prensa que te mencionaba anteriormente, y esperemos que haya participación para poder recabar los pedidos y fundamentalmente ir a la paritaria con una postura no solamente de quienes conducimos, sino también de las bases que son las que conforman los plenarios cada vez que los convocamos. Aldo, con el nivel de inflación que hay, supuestamente, cuando lo dé a conocer ahora el INDEC, va a ser la más alta de los meses que han transcurrido este año. ¿Qué están pensando? ¿Tramos cortos? ¿Con alguna cláusula gatillo? ¿Cómo viene eso? Sí, consideramos que la inflación que se viene dando mensualmente tiene que ser la que se establezca como aumento salarial mes a mes. Nosotros sabemos que el poder adquisitivo se pierde no mes a mes, sino día a día, y en ese sentido queremos que los aumentos lleguen más rápido para poder de esa manera combatir la inflación. La exigencia, bueno, el compromiso del gobierno provincial era que este año le iban a ganar los salarios a la inflación. ¿Eso lo están cumpliendo? ¿Va a ser una de las metas en el pedido que le hagan? Mira, hoy decir que se le puede ganar a la inflación es incierto. Sabemos que hay una intención por parte del gobierno provincial de acompañarla y superarla, pero también tenemos claro que los números que se vienen dando últimamente con respecto a la inflación son muy difíciles de cumplir con esos compromisos, pero entendemos que es el gobierno el que tiene que dar respuesta ante esta situación económica fundamentalmente que estamos atravesando. Bien. Aldo, ¿y cómo ves la situación política partidaria, electoral? ¿Es un escenario que te interesa desde el sindicalismo en este momento? ¿Cómo lo venís viendo? Incluso a partir de los cambios también de orientación, si se quiere, que ha tenido el gobierno nacional. Sí, el tema político para mí particularmente es habitual, es diario. Claro. En la legislatura conviven todos los partidos, todos los representantes de la política en la provincia de La Pampa, por lo tanto no me es ajena. Esto no significa que tenga prioridades con respecto a lo que refiere al sindicato. Para mí, la política partidaria y la política sindical tienen que estar de manera coordinada trabajando para dar respuestas a quienes representan cada una de las partes. Nosotros, desde la mesa intersindical, tenemos claro cuál es nuestra representación y cuál es el principal interés que tenemos que defender, y es el de nuestros compañeros y compañeras que nos votan para que podamos luchar y lograr los mejores sueldos y las mejores condiciones de trabajo. Bien, Aldo, estaremos atentos entonces. Así que el jueves ya están convocados por el gobierno provincial para negociar. Sí, hubo, como te decía hoy, una convocatoria por parte de la Secretaría de Trabajo. Esperemos que sea una reunión fructífera, que podamos encontrar acuerdos que lleven una solución económica principalmente para quienes representamos desde la mesa intersindical. Bien, Aldo, muchísimas gracias. Estaremos atentos a ver qué definiciones hay. Gracias. Gracias a ustedes y a su disposición. Que tengan buen día.